KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Bienvenidos a KDJ Obsession, son las 20:03, este es un programa en directo, ya sabéis, todos los miércoles estamos aquí con la cultura musical, bienvenidos. Bueno, y estamos un miércoles más mientras Noni se acerca a la nevera y nos trae una victoria bien fresquita, Pedro. Como no podía faltar. Como no podía faltar. Y nada, un miércolesito más que estamos aquí en compañía de Pedro, que ya sabéis que no es un colaborador, que es el 51% de KDJ, ¿eh? Que es más que yo, ya. Por favor, me estoy ruborizando, tío. Se va a poner coloradito y yo todo. Yo pienso como tú. Y aquí atrás pues tenemos al conductor de Van, que acaba de cortar su emisión, que acaba de terminar su programa. Y nada, nos ha dado paso gentilmente, ¿verdad, Noni? ¿Noni? Sí, porque es que hay un menos uno ahí, no sé lo que es. Voy, tío. Que va a decir voy, algo, a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Has hecho un programa de los patronos de Málaga? Sí, hoy no ha sido un programa de los divertidos, que tampoco lo hago siempre, los divertidos. Pero bueno, un programa que hablando de Málaga, si no hablamos de los patronos de Málaga... Menos mal que habrá de los patronos. Yo creo que el patrón de Málaga era San Cartojal y la patrona era San Victoria. También. Sobre todo en feria. En feria son los patronos, ¿eh? De las ferias. Todo el día que haya... Cualquier excusa es buena para una feria, para una fiesta. Sí, para una fiesta, una reunión. Málaga tiene 45 patronos, sin miedo. Los miércoles es una buena opción. A las 8 haces como una mini fiesta, ¿verdad, Noni? Los miércoles a las 20:00, después de Van. Los miércoles, que quede muy claro a todo el mundo, que mientras yo no esté trabajando, aquí tenemos cerveza y ibéricos. No lo digas muy alto, tío. Claro, Pedro, mi ibérico. El choricito está cogiendo aire todavía. Ahí cogiendo temperatura. Platamos, ¿no? Sí, ahora habrá que... Bueno, hay que decir que Noni nos ha traído un chorizo exquisito, tiene muy buena pinta. No lo toméis literalmente, siento, por favor. Bueno, ha traído dos chorizos. Bueno, pues nada, sin más dilación vamos a empezar a describir un poquito de qué va a ir la cosita hoy. Antes vamos a hablar un par de cositas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner una canción, que es esta. Bueno, ¿esto qué, Agu? ¿Que volvemos a los 70 o qué? Vamos a ver, es que estamos detectando, como siempre estamos con el radar y el panorama musical, lo estamos siempre como escaneando, estamos viendo una tendencia, Pedro, en la música, que es que están cogiendo música disco, canciones disco, le están quitando el polvo, la están remezclando, reeditando y están sacando cosas como... Sacaron hace poco Rasputin, uh-huh. Y hay una tal Tanya Thomas que ha sacado este One Way Ticket, que era un tema de Rashur, y que era un tema muy disco, y mira qué temazo que ha sacado la chavala. Que me hemos estado bailando aquí, nada más ponerlo. One way ticket. Bueno, pues que me suena One ticket to Kentucky. Bueno, pues ya sabéis, echarle un ojito, Tanya Thomas. Y mientras que suena de fondo Tanya Thomas, vamos a hablar un poquito de las cositas que ya sabéis que tenemos como novedades en Onda Terral. Recordaros que tenemos una app ya en la tienda Google oficial. Ponéis Onda Terral junto o separado, como queráis, y os bajáis la aplicación que tiene cantidad de opciones y la forma más fácil de escucharnos, ¿vale? Y saber las novedades. Después, recordaros también que en nuestra página web, ondaterral.com, tenéis la pestañita de chat, pues para estar en contacto con nosotros y por establecer el feedback, que se dice, ¿no, Pedro? Como no tiene que ser de otra manera. Ahí está, toda la radio tenemos que... Eso. Y vamos a escuchar un poquito más One Ticket. Por favor. One Way Ticket. Bueno, mientras sigue sonando este temazo que os estamos descubriendo para vuestras orejas, deciros también que esta semanita, por ejemplo, yo he estado viendo la película, tenía una película pendiente que es Cruella, que no la había visto, y me ha llamado mucho la atención la banda sonora. Pedro, ¿tú lo has visto la película? No, todavía no. Pues te invito a que la veas, porque... Hombre, si es gratis, perfecto, ¿eh? ¿Cuándo vamos? Al cine no se puede ver ya, porque ya está, ya la tienes que ver por las plataformas y eso. Banda sonora que te caga, son todo clásicos, sobre todo clásicos del rock, pop así más antiguo. Tienes a Ike Turner y Tina Turner. Tiene musiquita muy de los 70, mucho rock tienes también. Siguiendo mucho la estela de Trolls, por ejemplo. Trolls hace lo exacto, mismo. Una banda sonora así muy del estilo. Y aparte la película está bastante, bastante entretenida. Una visión muy, muy curiosa del personaje de Cruella de Vil. Bueno, deciros también que seguimos, yo por lo menos sigo degustando, ¿cómo se dice? Haciendo la digestión del álbum más de moda, que el Motomami. El Motomami de Rosalía, que os invito, no seáis mente cerrada. Open your mind, ¿vale? Hay que intentar escucharlo varias veces porque tiene mucho. O sea, eso hay que hacer la digestión. De todas formas, no importa, porque aunque no queráis escucharlo varias veces, lo vais a escuchar. Lo vais a escuchar varias veces. Bueno, ¿El nuevo? El nuevo de Rosalía. El nuevo de Rosalía, escucho una canción nada más. Bueno, pues si lo escucháis, digamos que lo que ha hecho es una apuesta por, digamos, ha jugado a lo seguro. Es decir, ha jugado a lo seguro, pero arriesgando. Es decir, ha hecho un tema experimental y un tema comercial. Tema experimental, tema comercial. E incluso los temas comerciales son dentro de lo que cabe. Arriesgado. Se va arriesgadito. Tiene su parte de, por ejemplo, una canción que salta y empieza a sonar una banda de jazz. Que tú dices, ¿esto qué es? Espérate. Una banda de jazz, Rosalía, sí. Juega mucho con los filtros, mucho con la distorsión. Distorsionan guitarras españolas. Distorsionan cajones flamencos. Experimenta mucho con la voz de Rosalía. Yo animo a que lo escuchéis y no le pongáis la etiqueta de no, es que esto es música basura. No, hay que escucharlo y abrir la mente. Bueno. Ahora va, en unos segundos vamos de... A ver, ¿me levanta la mano el alumno del fondo? Sí, yo decirte que... Porque Rosalía para mí es algo que yo nunca había escuchado anteriormente, y cuando escuché las canciones así en esta de Malamente y tal, que al final son más pegadizas que otra cosa, pero siempre te vuelvo a decir que yo la he buscado en el YouTube y he flipado como la niña canta fandango, flamenco, he flipado. De hecho, a mí me gusta mucho Rosalía. De hecho, el autotune no le hace falta. Lo que pasa es que como es un recurso muy de ahora, pues está de moda, pues se lo ponen, pero a ella no le hace falta. Es que canta fenomenal. Y yo no soy muy de Rosalía. Yo tampoco. Mi estilo musical, sin embargo, es todo lo contrario a Rosalía. Pero no dejo de reconocer que a mí me encanta cuando canta. Además, en mi programa en Van sale mucho cantando varias cosas. Ya metió la cuñita del programita del Van. Hombre, es que si no hablo yo de mi programa. Cortarlo, no programa, ¿verdad? Hermano. Programa, hermano. Venga, vamos a lo siguiente. Por favor, suelten a los perros, que no ni abandonen las instalaciones. Bueno, Pedro, y vamos a presentar, aunque ya muchos oyentes saben de qué va el programita de hoy, vamos a presentar, ¿no? Vamos a decir de qué va el temita. Bueno, nosotros lo hemos titulado Cantando desde el cielo, ¿no? Sí, Cantando desde el cielo. Sí, porque lo que he puesto aquí no. Cantante muerto. Para la escaleta está bien, pero... Para el guión ha puesto Pedro Cantante muerto. Claro, podría haber puesto Cantante que la han espichado, ¿no? Tenía que haber puesto. No, eso lo dejo poner. El patio de las malvas. El patio de las malvas. Bueno, pues Cantando desde el cielo, que suena mucho más bonito. Sí, vamos a hacer un pequeño recorrido, porque la verdad que hay muchos más cantantes fallecidos que vivos. Evidentemente, a lo largo de la historia, muchos cantantes que han muerto. Sí. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hablar pues de cantantes muy significativos, sí, o bien de cantantes digamos que no hemos hablado otras veces, porque es verdad que hay otros que ya hemos hablado tanto que hemos dicho, bueno, esto no. O que se han ido muy pronto y no han dejado un legado musical escaso, o que podía haber sido un poquito más abundante si hubiera sido. Jugaremos un poquito, ¿no? Con la imaginación también. Exactamente, o cuando menos curiosidades, ¿no? Sí, y temitas de eso. Bueno, y tengo unos cuantos datos que darte. Pues antes de los datos, vamos a meter una canción que viene muy al pelo. Un poquito sobre la causa de la muerte de la mayoría de las estrellas de la música. El 36% de los cantantes mueren por drogas. Las drogas, la mandanga, que por eso hicimos un programa especial de las drogas. Porque merecía, había un 36% palman por efecto de las drogas. Ajá. ¿Qué más? Un 17% de cáncer. Que a lo mejor puede ser de las drogas. Mal cortado, ¿no? También. Un 13%, y esto es curioso, que son de accidentes de tráfico. Pero tampoco nos puede extrañar porque muchos bolos, muchas giras. Muchas giras y además también van drogados. Con lo cual también por las drogas. Un 9% de suicidio. Suicidio por las drogas. Automorición. Automorición. ¿Podemos poner una automorición? ¿Dónde está, Pedro? ¿Dónde está la automorición? Prepárate para la automorición. Gente que se automoriciona porque no puede, porque con la presión ya de llegado su carrera. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado y hasta el final. Un 8% en accidente de avión. Accidente de avión, que no es una automorición, pero también es un... Podemos decir como... ¿cómo lo poníamos por ahí? Esto. Gente que se troncha con un avión. Se destroza, ¿no? Se destroza con un avión. Luego, otro 8% de enfermedad cardíaca, que también está relacionada con el deporte, seguramente. Con el deporte, seguramente, y con las drogas. Y con las drogas. Y finalmente, un 25% de otras enfermedades. Ah, vale. ¿Qué edad, o sea, qué datos nos quedamos principalmente con esto? Las drogas, o sea, que muchos de ellos mueren de... Es que estoy viendo dragones. Es que obviamente de las drogas. Bueno, si alguien es muy mijita y ha estado sumando, habrá visto que eso suma todo un 90%. Nos queda un 10%. Nos queda un 10% que corresponde con qué, Pedro. A los homicidios. Homicidios, o sea. Vale, de eso haríamos un programa, pero creo que Booker ya lo ha hecho. Entonces, no, de disparos, de. Porque disparos, quitando, creo que Marvin Gaye, si no recuerdo mal. Sí. Que lo mató el padre, o fue Otis Redding. Marvin Gaye murió de algo pulmonar, creo que fue, o hepático. Uno de ellos, pues, alguno de los cantantes de color de los 80 fue que lo mató el padre. No fue una automorición, pero se lo cargó su padre. Fue un... El resto del homicidio, obviamente, estamos hablando del rap, bueno, del hip hop, de. Claro, habría que decir que dentro de la música, ¿no? Tenemos que decir que el género musical donde más se presta. A los ajustes de cuenta, a los disparos, a los tiroteos. Es que se vende, y además yo estoy convencido que más de uno se ha metido en tiroteos para vender más, ¿no? Para pasar a la leyenda. Mezcla entre homicidio y automorición, realmente. Por ejemplo, Tupac, por ejemplo, ¿no? Claro, hombre, si tú vas a un tiroteo con un cuchillo... No, va mal, eso es como... Tienes que ir con media etiqueta a la fiesta, pues eso es... Eso tienes que ir con tu pistola, con tu AK-47. Tienes que ir con tu pistola, tío, la pistola la sacas... Bueno, en definitiva, bueno, en los cantantes podemos hablar de aquello de vive deprisa, muere joven, ¿no? Eso es, pues, el paradigma del rock, digamos, ¿no? Ahí está, todo vive muy resumido, en unos pocos años, pero lo da todo. Y dentro de eso tendremos que hablar de españoles, extranjeros, y tenemos ahí un club, ¿no, Pedro? Tenemos un club que para mí realmente es una anomalía estadística, pero que es verdad que mucha gente lo... ¿Adelantamos el nombre? Sí, el famoso Club de los 27. El famoso Club de los 27. Pues bueno, ¿verdad? Pues vamos a meterle mano al programa, ¿no, Pedro? Vamos con la mandanga, que el show, que estoy presentando, por favor. Uy, perdón. Que el show debe continuar. Terral y Radio Ita se han hermanado. Unimos fuerzas para que disfrutes el doble de programas, el doble de locutores, el doble de entretenimiento. Descubre toda la programación de ambas emisoras en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram y síguenos para no perderte nada. Radio Ita y Onda Terral. Ahora crecemos juntos a tu lado. gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Bueno, primer bloque, empezamos con los cantantes españoles. Spanish. Los Spanish que fallecieron. Y aquí tenemos una curiosidad en los españoles, es que o los mata la droga o se matan en coche. En coche, aquí hay dos opciones. Aquí no hay mucho más. La A, mueres en coche, la B, mueres por la droga. Lo hemos reducido mucho, pues en principio teníamos 9 o 10 artistas españoles, pero... Leche, vosotros querréis ver fútbol también, ¿no? Es verdad que os recordamos que juega el Madrid, pero hasta las 9 no empieza, que así que por lo menos hasta las 9 mínimo tenía que estar con nosotros. Bueno, y quien no le gusta el fútbol que se quede, claro. Pues Antonio Vega realmente murió de un cáncer, ¿fue? O yo creo que fue un cáncer, sí. Pero Antonio creo Vega que no, ¿eh? Se destruyó con la droga. Creo que fue un de esto, una deficiencia cardíaca, creo que fue. Pero que vendría de la droga, sí, claro. Sí, de la droga porque se destruyó. O sea, los últimos años de Antonio Vega no era ni persona, pero seguía cantando y eso. Sí, lo que pasa es que tuvo que suspender muchos conciertos y ya, pues claro. Pues, y bueno, no. Este tema que estamos escuchando, que se llama Lucha de Gigantes, para mí es una de las mejores canciones que se ha hecho en la música española. Es una joya. Vamos a disfrutarlo un poquito. Impresionante. ¿No? Vamos a escuchar un poquito de este Lucha de Gigantes, Antonio Vega. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Un monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Bueno, no podía faltar Tino Casal, su Eloís. Bueno, podíamos haber cogido otros temas, pero ya sabéis, la versión glam española del movimiento glam. Un artistazo, hemos hablado otras veces de él. Uh-huh. Y este palmó de... Coche. Accidente de coche. Accidente de coche. Accidente de coche, efectivamente. Cuando estaba en su plenitud de creatividad musical, ya sabéis que era un artista multidisciplinar, que lo hemos dicho muchas veces, que el tío lo mismo te pintaba un cuadro, que te hacía ropa, que te cantaba, que te hacía una escultura... Pues ahí se nos fue, en plenitud. Que no recuerdo con qué edad, pero vamos. Yo no sé si estuvo por... No entró el club de los 27 por poco, ¿no? No, ya era más mayorcito, ¿no? ¿Sí? Pero ¿buscamos? Cerquita, era joven. O sea, lo buscamos murió con 30 y algo, me parece. Sí, yo para mí que tenía menos, ¿eh? Búscalo. Mientras escuchamos un poquito más de Eloís, que bueno, esto es un temazo impresionante. Que Pedro va a decir, no era un tema suyo, era una versión. Obviamente, sí, pero era bueno, una versión. A ver, Tino Casal realmente era un intérprete. Sí. Más que un compositor. O sea, tenía sus temas propios y eso, pero se le recuerda mucho por canciones que eran. ¿Con 41? ¿Con 41? Sí. Ah, pues yo me creía que había muerto más joven. Ya era mayorcito, sí. Pues tendría una cama de manteca colorada, porque estaba bien. Sí, porque siempre iba maquillado. Siempre iba maquillado el tío, ¿eh? Bueno, pues maquillado, maquillada, maquillade, ¿no? ¿De qué te refieres? Bueno, Eloís, un temazo, un clasicazo esta versión de Tino Casal. Por qué a salvo. Tu doble riesgo corre. Muy poco conocida para muchos de los que nos estáis escuchando, pero esta mujer se llamaba Cecilia y también falleció en un accidente de tráfico en los 70. Casi, si no recuerdo mal, casi a la vez que Nino Bravo, que es otro que también falleció en los 70, y este era el futuro de los cantautores en España, era Cecilia. Era la mujer cantautora por excelencia. Por excelencia. Bueno, estaba Maritrini, ¿no?, por aquella época también. Sí, pero ella estaba bajando un poquito. Final de los 70 ya esta era la voz femenina en auge, digamos, en auge, de los cantautores. Digamos, exacto, no daba yo con la palabra. Y murió en un accidente de tráfico, pues vaya, como pasa. Pues, otra que se nos fue pronto. Otra que se dedicaba a cantar himnos. Sí. Y esta canción pues se la han hecho mil versiones, igual que al Ramito de Violeta, igual que muchísimas canciones que muchos de los artistas actuales beben de ella. Pues esto es bueno, es bueno que rebobinemos y que la gente se entere de dónde vienen las cosas. Esta era Cecilia, otra que pues murió. Una hora en tu noche, el silencio de adiós es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua. Bueno, ya muchos lo habéis reconocido nada más los primeros compases. Este grupo es Triana, que liderado por Jesús de la Rosa, pues hizo esta canción, este temazo, que se llama Tu Frialdad. Y el cantante, pues... fue al patio a las malvas. Accidente de coche, creo, ¿no? Accidente de coche también. Es lo que hemos dicho. Si aquí la gente palma con los coches, no vea... La DGT que mal trabajo hacía en los 70 y los 80, ¿eh? Bueno, también acuérdate de las carreteras como eran, los coches como eran, no había cinturón, y eso era por tabaco todo el mundo. Y la velocidad, pues, no había radares casi, eso era... Los dummies era uno mismo, ¿no? Ahí está, tú eras el conductor, tú eras el cantante, el que llevaba los altavoces. Entonces, pues, de hecho, fíjate la curiosidad, que este hombre iba en el coche, tuvo el accidente y llevaba los teclados en el asiento atrás y le pegaron. ¿Le pegó con los teclados? Con los teclados, murió de un tecladazo. Y ahí le dijo... Y cuando lo vieron muerto dijeron, es que este hombre llevaba la música en el cuerpo. Este hombre llevaba la música, es que llevar la entonación la lleva en el cuerpo. Lo salió del teclado. Murió con un do menor clavado en el pecho. Bueno, y le hicieron la solfa, ¿no? Le hicieron buscando solfa. La tecla con la que le dio. No dio con la tecla, tío. No dio con la tecla. Bueno, pues. Ahora, ¿cómo seguimos, tío? Sentimos que el programa sea así, pero. Hay que darle un poquito de humor. Hay que darle un poquito de humor. Bueno, y ahí la carrera de Triana paró, porque sí, el cantante intentaron después reiniciarla. Pero ya no era lo mismo. O sea, tú escuchas esto y dices, esto no lo puedes igualar. No. La otra, ¿cuál era? En el estanque, ¿no? Es la otra que es muy chula de Triana, que me gustan. Yo es que no soy muy de Triana, pero las cositas que he escuchado me han gustado. ¿En el lago? ¿En el lago o en el estanque? No me acuerdo. En el lago puede ser, ¿no? En el lago. También muy chula. Rock progresivo, andaluz. Uh-huh. Y fue también un grupo mítico que se sigue recordando y, como tú has dicho antes, del que beben todavía muchas influencias del rock progresivo actual. Bueno, para que no lo escuche y sea muy joven, escucha un poquito más de Triana, Tu frialdad. Venga, todos cojan sus mecheros y... La, los mecheros para arriba, para abajo. Parpapé de plata. Estamos hablando de un programa... Bueno, estoy hablando de un programa de muertos, tío. No, de muertos, pero, tío, hay que darle un toquecito, ¿eh? La muerte es una parte más de la vida, ¿no? Ni hay que tomárselo con alegría. Una etapa más de la vida, tío. Es una etapa más de la vida, pero... Hostia. El día que tú te mueras, vamos a ir allí al cementerio. Vamos a coger una taja. ¿A tu costa? No, es que lo quiero. Por favor. Pero el problema es que voy a morir antes que yo, pero. Una pero... mierda. Yo te voy a llevar patatitas, cerveza, chorizo, allí te lo vamos a meter en el nicho, tío. A mí no me metan nada. A mí no me metan nada. Por si los gusanos quieren picar algo y tu cuerpo le resulta un poco asqueroso. Pero tú no me metas nada, Agustín, tú no me metas nada. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Si lo que buscas es una buena conversación, una pinta de cerveza o un excelente destilado en la mejor compañía, lo encuentras en Amsterdam Café. 14 años nos avalan con una gran variedad de cervezas artesanas y más de 500 destilados. Estamos en la avenida Plutarco 63, en el mejor ambiente de Teatinos. Reservas al 653-198-221. O en el centro, calle Alcazabilla número 12, Málaga. Reservas al 668-5704-32. Amsterdam Café Teatinos o Amsterdam Café Centro. Abiertos de lunes a jueves de 3 de la tarde a 2 de la mañana y viernes y sábados de 3 de la tarde a 3 de la mañana. No dejes que te lo cuenten, te esperamos. Bueno, cambiamos de bloque, hemos pasado ya un poquito así de rapidez la música española y nos vamos ya al bloque principal, que van a ser los artistas extranjeros, vale, los foráneos. Los guiris. Los guiris. Y con el que empezamos es pues con el padre del reggae. Si hablamos de reggae, ¿de quién hablamos? Obviamente de Bob Marley. De Bob Marley. Bob Marley, que tuvo una carrera muy... A ver, tuvo una carrera dilatada, pero realmente sus años de éxito fueron desde el 76, 77 hasta el 81 que falleció. Uh-huh. Y ahí falleció. Nada más que hizo, hace música, fuma porro y jugar fútbol, ¿no? Ahí está. Creo. Porque se le daba bien, dice. Sí, jugar sí, fútbol. Se le daba bastante bien. Además, teniendo tiempo libre, quieras que no. Y eso, muere, eso y por lo visto tocaba en una banda, ¿no? De trompeta, ¿no? Sí. Era trompetero. Bueno, estamos escuchando el tema Redemption Song, que te Redemption gusta especialmente. Song. Sí, para mí mi canción favorita es la que, aunque todo el mundo conoce la hecho de Sheriff, One Love. One Love. Y No Woman No Cry. No Woman No Cry también. Pero claro. Está un poco el grito de los esclavos liberándose. Y un poco representa a gran parte de la humanidad durante muchos años. Esto es muy peace and love, ¿no? Pedro es muy peace, fuma porro, no moleste a la gente, déjate de rollo. Escuchara, ¿no? Se han hecho también muchísimas versiones y me consta que es canción de culto para muchos grandes artistas, de hecho. Vale, bueno, pues como diría Muckerman, cúchenla. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Es que estoy viendo dragones. Es que tú no lo ves, Guillo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Bueno, habéis escuchado ya los primeros compases de este tema que pertenece al rey, al padre del rock, al rey del rock, Pedro. Mis huevos. ¿Por qué te pones así, tío? Porque, te lo he dicho alguna vez, pero sinceramente este hombre es que se aprovechó de la música de los negros. Y hay que decirlo, sí, a los negros no se les permitía, digamos, llegar al público y cogieron un cantante blanco, cogió todas las versiones, las de Chuck Berry, de Little Richard y todo eso, y las hizo famosas para, las hizo conocidas para el público blanco. ¿Cómo te conozco, Pedro, eh? Porque está escrito... No, porque se sabe, ¿eh? Hay mucho escrito sobre eso. Porque no lo sabía, no sé. Hay mucho escrito sobre eso, pero vamos, también es opinión personal, pero... No, no, opinión muy extendida. Yo lo que pasa es que te conozco y digo, voy a meterle ahí la pollita para que salte. Pero no sé, que se le ha cambiado la cara, ¿eh? Yo por eso he seguido. Para mí este tío es un cantante de country. O sea, es una canción, una balada country. Una balada country, sí, ciertamente. Pero es verdad que en esa época, imaginaron, estamos hablando de ahora, estamos hablando ya de aquella época en lo que había un racismo en Estados Unidos increíble, y entonces que saliera un negro. Que fuera el padre de una música que lo estaba petando, pues dijeron, vamos a crear pues la versión blanquita, que fue... Claro, el rock viene evolucionando del Rhythm and Blues, de Chuck Berry. Y de todo este tipo de música que la hacían los negros, eminentemente. Sí, entonces, Chuck Berry también tenía una mano que cuando coge la guitarra. Un manojo de polla. Chuck Berry te va a dar un guantazo y tú no venías por otra, ¿eh? Bueno, pues este era el Always on My Mind. Elvis, a ver, a mí me gusta, lo que pasa que es verdad que también pues sí, se le tiene esa especie. Esta canción, esta canción es preciosa, cantada por los Pet Shop Boys. Es verdad que la versión de Pet Shop Boys me gusta mucho, mucho. Hay otra que es de Liza Minnelli también, la canta, no sé si lo sabes. Una versión de You Are Always on My Mind, también sí, muy guapa. Pedro, ¿este de qué murió, hombre? ¿Tú lo sabes? Yo creo que explotó, ¿no? Yo le pregunto, Pedro, ¿este de qué murió? ¡Murió porque se lo merecía! No, murió de... Bueno, de hecho hay gente que dice que sigue vivo. Que pero... sigue vivo. Yo lo he visto comprando el pan sí, ahí estaba llamado, en Rafaelito. En Rafaelito. Quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I didn't treat you. Bueno, aquí tenemos a Georgios Kyriakos Panayotou, especialista en parques públicos. Bueno, estamos hablando de Josh Michael, que el nombre lo va a decir otra vez Pedro. Venga, Georgios Kyriakos Panayotou. Oh, ya es que lo tiene controlado, Pedro. Tiene un magic griego. Magic griego. hablando de griego. Bueno, yo... John Michael también, bueno, otro de las estrellas que falleció muy, muy, muy prontito. Recordaros que formaba parte del grupo One, en principio, se dividió, ya él siguió. Deciros, por ejemplo, que él ha estado pues, mezclado siempre en los escándalos sexuales. Él tardó muchísimo tiempo en hacer pública su homosexualidad, lo hizo a los 20 y tantos años. Todo el mundo era un secreto a voces, pero él no quería reconocerlo, decía, porque la madre... iba a ser un disgusto para la madre y sí, para su carrera además no lo hubiera beneficiado, hasta que un día pues se echó novio y se murió la madre y dijo, pues aquí está el tío, bueno, la tía o aquí el tío, está mi colega, aquí está mi colega que es mi novio y ya está. Y bueno, una máquina, Pedro. Murió en el 2016, si no recuerdo mal, hace 5 o 6 años si no, y la verdad es que no me acuerdo que murió, pero bueno, él le metía fuerte, él sí, se movía en el binomio drogas-sexo a tope. Él lo cogieron varias veces conduciendo drogado, borracho, fue detenido varias veces por tema de droga y también fue detenido varias veces por encontrarlo pues manteniendo relaciones sexuales en parques públicos, en los servicios. Uh-huh. En una de las veces, pues se fue a un servicio y vio a un tío y le dijo, enséñame una cosa y yo te enseño otra cosa. Y le dijo, yo, Mike, aquí está lo mío. Y le dijo el otro, vale, pues aquí está mi porra porque yo soy policía. Y se lo llevó para adelante. Y esa fue una de las primeras veces que fue detenido. Y bueno, multitud de escándalos, Pedro. Pero eso no quita que tenga un pedazo de artista. Sí, sí. Bueno, pues... y tiene unos temazos. ¿Qué le aquí pasa? Tenéis. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Muerte. Falleció el 25 de diciembre de 2016. 27, tú. Fallo cardíaco. ¿No? Fallecimiento. Fallo cardíaco. fallo cardíaco. No, achacado a ver, por, todo el mundo muere de fallo cardíaco. Realmente, no me engaño. O sea, tú te pegas una hostia en un avión y tú mueres de fallo cardíaco. Porque tu corazón deja de latir y entonces te dicen que estás muerto. Claro, pero bueno, tú has muerto de lo que has muerto. Esta gente muere en todo de lo que muere. ¿Qué pasa ahora? Es que no nos deja, nos está saboteando, ¿verdad, Nani? Es tú. Yo me voy ya, tío. Vete a ver Madrid. Si tú no eres de Madrid. La cosa que escriben no es normal. Y mientras tanto, vamos a escuchar este pedazo de tema que se llama Father Figure. Figure. Father Figure, vamos. Te voy a dar un mal inglés porque te la ha regulero, currado. Regulero. Te la ha currado. Pero es un temazo, ¿eh? Temazo. Father Figure. O algo así, ¿no? Father Figure. No podíamos hacer un programa de muertos moríos, de carreras truncadas, sin hacer alusión a Queen y a Freddie Mercury. Uh-huh. Y nos has traído un tema muy cañero, Pedro. ¿Qué tema? El Headlong. Headlong. Esto que es un tema metalero, heavy metal prácticamente. Heavy metal. Guitarra distorsionada, la voz muy, muy suya, pero ya sabemos que Queen Hace lo que quiere. Se ha pasado el juego. Se movían todos los géneros. La pregunta que me hago, Pedro. Estoy aquí como un conejo que le ha iluminado las luces largas de un Audi, uh-huh, pensando cuándo va a aparecer los Beatles por aquí. Por aquí, los Beatles. Este programa no es de Beatles. No es de Beatles, no, este programa no. Aquí bueno, no van a sonar los Beatles, tranquilo. Bueno, hace un par de días creo que han puesto otra vez Bohemian Rhapsody en la tele, ¿no? Sí, la he visto. La vi igual, de nuevo. Y yo otra vez, tío. Es que esa está bien hecha, tío. Esa está muy bien. Nos moló, a mí me moló mucho. De hecho, el cameo que hacen Brian May y Roger Taylor. Está muy guay. Que aparecen en el mitad del concierto ahí colgado en la barra, es brutal. Y cómo reproducen cómo crearon los temas, los vídeos musicales, la Went to Be Free. Está muy guapo, tío. Lo clava. Muy clavan. Bien, muy bien. Bueno, el que no lo haya visto ya está tardando, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar un poquito de Queen, de esta canción que no es muy conocida tampoco. Nos hemos puesto un clásico. Pero está en el Great Hits. Seguro. En el Greatest Hits. Bueno, pues Headlong, Queen. La vuelta al disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, la vuelta al disco en 80 historias. como hemos mentado a la bicha, pues aquí están. No, pero no están los Beatles. No, los Beatles, pero es un Beatle, Pedro. Es un Beatle, que es John Lennon. John Lennon, que además esta canción ya sabe que tengo debilidad por ella. Cuando me pregunta, ¿cuál es la canción más que te gusta más de los Beatles? Y yo digo, Imagine. Y Pedro me dice, pues no, es de los Beatles. Y cuando dice, va, pues está guay, te dice, Pedro, pues la letra de Yoko Ono. Y viene de un cuento Yoko Ono y te tira ya todo por los suelos. Era un mate ilusión, era un yo water party. Vengo destrozando vidas aquí. Un water party, yo. Bueno, pues esto era Imagine. John Lennon, bueno, Pedro, háblanos, nunca nos has hablado. La muerte de John Lennon, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, pues vino un señor, le pidió un autógrafo, le dijo que si quería algo más, le dijo que no, se fue, volvió y le pegó 6 tiros. Por la cara. Mark David Chapman. Pero se sabe que hay más allá, o sea, fue un fanático, un fan frustrado, algo. Un desequilibrado. Realmente, pues, la mística dice que también tenía el libro famoso del Guardián entre el Centeno entre sus favoritos, que es un libro que vuelve loca a la gente cuando lo lee. Uh-huh. Eso es una cosa que no hemos hablado cuando hemos planteado uh-huh. el tema de las muertes. Siempre hay una tendencia a mitificar las muertes de las estrellas, uh-huh. a decir que están vivos o que había detrás algo más, sí. que había un complot. Ahora se dice, por ejemplo, de esta de Amy Winehouse, también se dijo de Avicii, también que había un tema de drogas detrás. Ver, bueno, siempre la teoría de las paranoias, la confabulación siempre está ahí. Ahora dicen que es fake lo de Will Smith, ¿no? Está lo de Will, claro, eso, o cuando igual cuando murió Bruce Lee, ¿no? Cuando murió Bruce Lee también empezaron a decir que tal, que sí, cuando murió Elvis, que sí estaba vivo, que sí. Entonces eso forma parte un poquito de para engrandecer un poco la figura. Bueno, pues de eso, el 8 de diciembre de 1980 fue cuando, siempre he querido decir esta palabra, le descerrajaron 6 tiros. 6 tiros, sí. Y parcajón, ¿no, Pedro? Sí, casi, sí. Estuvo entre la vida y la muerte un tiempo en el hospital, pero nada, no lo superó. Al final, lo siento, John. Fue corta la vida. Lo peor, ¿tú sabes lo que fue? Que sus últimos años de vida los pasó con Yoko Ono, que eso es casi la muerte. Sí, de hecho, poco antes acababa de sacar un disco doble, el Double Fantasy se llamaba, uh-huh. en 1980. Y bueno, nada más morir John Lennon en el 81, número uno todas las canciones. Oye, ¿con Yoko Ono se casó? No tengo ni idea. Pues lo digo porque... Ah, sí, claro que se casó, pero bueno, en Gibraltar se casó. Se casó en Gibraltar. En el 68. ¿Y se trajeron tabaco para cuando salieron de Gibraltar? Tabaco y se trajo whisky. ¿Y chocolate? Y chocolate. Y la leche rosa, a mí me encantaba la leche rosa del Walmart de allí. Bueno, y para el que haya o la que haya llegado tarde, decirle que estamos en Beatle Obsession, el nuevo programa todos los miércoles a las 8. Sabrás todo de los Beatles. Cuando menos te lo esperas, te encasqueta los Beatles. Pedro, venga. Otro, pero tampoco es cuestión de los Beatles. George Harrison, paradójicamente, este es su último número uno, que fue en el año 87. Uh-huh. Y la canción es suya, la canción es una versión de una canción antigua de los años 60. O sea, estamos hablando de un tío que supuestamente dicen que es el tapaillo de talento de los Beatles. Para mi gusto, si los Beatles hubieran durado 5 años más, estaríamos hablando del grupo de George Harrison. Sin duda, porque los últimos años de Beatles, las canciones que más pegaron eran de George Harrison. De George Harrison, entonces claro, uh-huh. si supuestamente era el tío que tenía más talento, pero cuando más triunfó o cuando la canción no era suya, joder, tío, o sea que te podemos tener esperanza de que Leticia Sabater todavía triunfe, ¿no? Todavía puede llegar lejos. Puede ficharla a los Rolling, a lo mejor, uh-huh. ¿no? Para sustituir a Mick Jagger. Bueno, pues esta canción, ¿cómo se llama, Pedro? Venga, que te preparo Magic English. Got My Mind Set on You. Got my mind set on you. Vamos a escucharla. ¡Qué temazo! ¡Temazo! Esto sí que es un temazo. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a lot of precious time. It's gonna take patience and time. We'll be right back. make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street but not enough to eat. Who am I to be blind pretending not to see them need? I saw us just... Bueno, Pedro. Estamos escuchando a MJ, no Michael Jordan, a Michael Jackson. Esta canción te gusta especialmente, que lo sé. Lo sabes. Y lo sabes. Cómo se nota que he metido yo los temas hoy, ¿eh? Yo me imagino a Pedro duchándose para salir y todo el tipo... Haciendo el chimpancé, ¿no? Haciendo el chimpancé. Bueno, pues Michael Jackson, Man in the Mirror. El hombre en el espejo, que no es suya, no es una canción, se la compusieron para él. Ya estamos el water party. Ya estamos rompiendo aquí agua fiestas. Ay, water party, que era un water party bueno. Bueno, pues Michael Jackson también, otro que cuya muerte está llena de leyenda, que si las pastillas, que si lo mataron, que si no lo mataron, que si el forense, al final que si el médico. Al final han culpado al médico. Le metieron caña. Le metieron caña. Bueno, pues ya está. Por lo menos lo atendieron. Ahora mismo, si Michael Jackson tuviera que llamar a la Seguridad Social cuando estaba palmando... No vea. En los tiempos de COVID, imagínate. Toma, jártate. En enero. Mira, que me estoy muriendo. Mira, para, te vamos a dar cita para enero. Por teléfono, ¿eh? Por teléfono nos llama en enero, nos dice y nos explica cómo te estás muriendo, ¿vale? De aquí un llamamiento aquí a la sanidad pública. Por favor, mejoremos la sanidad pública, que os la estáis cargando, cabrones. Bueno, algo más de Michael Jackson, porque ya le hemos hablado tantas cosas de Michael Jackson, de sus excentricidades. Ya está, sobredosis de medicamentos, que es el programa que tratamos hoy. Uh-huh. Murió de, al fin de cuentas, droga, ¿no? Ah, es droga. Bueno, este también le metía a lo suyo, ¿eh? Y ya está. Tú sabes, excéntrico en cuanto a su sexualidad, a su personalidad, a su relación con las drogas, los tranquilizantes. Un tío raro, pero normalmente siempre, si os fijáis, los tíos raros son los que después hacen los mejores temas y los pues sí. mejores ¿Vamos artistas. A escuchar ese coro gospel? Venga, vamos a escucharlo. Y en esta parte donde entra el coro gospel es cuando Pedro se pone como Sister Act. ¡El Señor es mi pastor! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! ¡Alabemos al Señor, Pedro! ¡Sister Act! Bueno, un saludito a todos nuestros incondicionales, a bueno, los del grupo, que ya sabemos, Davinia, Muque, que sabemos que nos estáis escuchando. ¿Qué más? Por ahí está José, estará Noemi, estará Olga, estará mucha gente. Sí, sí, que todavía no están viendo el fútbol. Que no, además. Ya sabéis, poner el fútbol en silencio y no escucháis a nosotros. Eso es la mejor opción. Rocío también estará por ahí, estará Laura, puede que esté Miguel, si Laura, no está trabajando. Laura sí está. ¿Por qué me la dicho? No seas tú más marvillo. Bueno, seguimos. Más temas, más cadáveres, Pedro. Siguiente cadáver, por favor. Bueno, pues otra que ha perdido peso. Bueno, Estamos viendo la portada de cuando sacó este tema, este I Wanna Dance With Somebody, de Whitney Houston, y nos estamos mirando de lo guapa y la sonrisa que tenía Whitney Houston. Tenía un tipazo entonces. En claro, plenitud. Tenía 20 largos. Oye, por los 30 entonces. Claro, estaba en plenitud, estaba guapísima, bailaba bien, tenía una sonrisa espléndida. Pero llegó el alcohol y las drogas y las malas compañías. Y el Bobby, ¿no? Y el Bobby Brown. Bobby Brown. Lo destrozó. Y bueno, tendremos ese recuerdo, pero también tendremos el recuerdo de la bañera. Whitney Houston echa un desperdicio. Y se fue para el otro lado. De hecho, no sé si recuerdo mal, pero creo que la hija de Whitney Houston murió también en las mismas circunstancias, del estilo también. Al poco tiempo. Lo desconozco. Sí. Están como Lola Flores y Antonio, ¿no? Creo que fue algo así, que fue la madre y no mucho tiempo después fue la hija también, rodeada de temas misterio. De droga. Desde aquí hacemos un llamamiento y vamos a intentar hacer un llamamiento para que, por favor, si eres joven, no consumas drogas. O por lo menos con menos frecuencia de la que deberías, ¿no, Pedro? Porque deja la droga y avísanos dónde. Y avísanos dónde las escondes. No, en serio, no toméis droga, tío, por favor. No vamos a ser nosotros apología de las drogas. No, nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos, ¿no? De la cerveza Radler sí, pero de las drogas no, por favor. ¿La cerveza Radler es droga, Pedro? Sí. Como engancha, ¿eh? Como engancha. Bueno, pues esta era Whitney Houston, este I Wanna Dance With Somebody. Vamos a intentar recordar la Whitney Houston en plenitud, Pedro. Su mejor momento. Su mejor momento. ¿Algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, y de Whitney Houston nos vamos a Tim. Más conocido como Avicii, ¿vale? Bueno, lo recordaréis. Podía haber casi formar parte del Club de los 27 porque murió con 28, Pedro. Por uno no entró en el Club de los 27. Qué pena, ¿eh? Duró uno más. Qué cabrón eres. Bueno, pues recordaros que murió, pues prácticamente fue ya no tanto de las drogas duras, sino fue por el tema del alcohol. Le reventó el hígado, a nivel hepático, pues se hizo polvo de este hombre. Uh-huh. Él decía que le resultaba muy difícil ser tan joven, es tantas fiestas como están los DJs, y que el alcohol fuera y todo fuera gratis. Dice, él decía, es que el alcohol, él estaba rodeado de fiestas y de alcohol, y decir no era muy difícil. Su carrera empezó pues desde pequeño, tenía un hermano que era DJ y empezó a pinchar, y él con 7 años pues empezó a imitar al hermano, a los 2 días lo superó evidentemente. Con 13 años pues se metió en un foro por aquel entonces, cuando estaba lo de MySpace y todo el rollo. El foro coche, ¿no? El foro coche, MySpace, y el DJ famoso, el Van Look, organizó un concurso y la gente mandaba sus remixes, y bueno, pues este hombre pues se pasó el juego y él lo reconoció, dice, este chaval me lo voy a llevar a mi gira. Van Luke es otro que hemos puesto alguna vez, ¿no? Van Buren hemos puesto. Van Buren, es verdad. Que son mis DJ favoritos, Avicii y Armin Van Buren. Bueno, pues Avicii ganó ese concurso, se lo llevó a pinchar. Empezó ahí a hacer sus pequeños bolitos. Al final, primero no lo escuchaba nadie, como todos los DJs, no te escucha ni el tato. Y él siguió ahí con su carrera y tal, y hasta que un día, de hecho podéis recurrir en YouTube estas imágenes, cuando él está produciendo, él empezó a con los programas, el Free Music Bloom, todos esos programas que es de edición, empezó a hacer el tema, digamos, la melodía de este Levels que estáis escuchando de fondo. Él se lo presentó a un montón de DJs conocidos para que lo hicieran como un feat, como una colaboración. Y ninguno quería colaborar con él, eran dos nadie. Hasta que uno dijo, venga, vale, vamos a sacarlo, vamos a empezar a pincharlo a ver si funciona en la fiesta. Funcionó en la fiesta y se le ocurrió un día la idea de ponerle los vocales de Ta James, del tema de Ta James, que son los vocales que escucháis hoy en día. Y a partir de ahí, cuando le metieron los vocales, fue cuando el tema hizo boom y la carrera de Avicii pegó un bombazo. De hecho, esto sigue escuchándose. Sí, bueno, esto es un clásico de la música electrónica atemporal. Esto es lo que fue el boom del EDM, de la música electrónica, es este Levels. O sea, esto no tiene parangón ninguno. Es uno de los temas más conocidos, junto con alguno de, por ejemplo, de David Guetta. Como curiosidad, deciros que Avicii, la gente dice, ¿el nombre de Avicii qué significa? Bueno, supuestamente Avicii con una I significa el nivel más bajo del infierno judío. Lo que pasa es que él fue a registrar ese nombre en las redes sociales de por aquel entonces y resulta que estaba cogido. Entonces le tuvo que añadir una I y entonces se quedó en Avicii. Nada, un otro talento que se fue a por tabaco por la presión, las drogas, con tan solo 28 años, pero será recordado por una obsesión por la perfección, por una carrera corta, pero súper fructífera. Avicii, Pedro. Qué grande. Qué temazo. Dicen que en el epitafio de Avicii pone fin de la fiesta. Recojan los vasos, echen lo que tengan, los vasos de plástico, todo el mundo para la calle. No, estabais esperando que empezaran a cantar las Bangles, ¿verdad? Sí, yo estaba esperando que empezaran a cantar las Bangles, pero pues, no. No son las Bangles, son de hecho el compositor original de esta canción. Y si no suena la voz, pues tengo que deciros que es Prince. Prince, este tío es un bicho, bicho. Aquí en España realmente es muy poco conocido con el nivel que tiene realmente, o sea, ya no solo con lo que él hizo y él produjo, sino con las canciones que le compuso a otra gente. De hecho, esta canción se la compuso para las Bangles. Bueno, lo compuso para otro grupo, pero al final no lo tocaron y al final la tocaron los Bangles. Igual que con Martica, igual que con muchos más artistas que le ha dado canciones. En su momento se creyó que iba a tener una progresión similar a la de Michael Jackson. Se le empezó a comparar por la música que hacía. Recordaros el Purple Rain con los Temptations, cuando empezó con los Temptations, no, ¿cómo es? Era Prince and the New Power Revelation, ¿no? Generation, New Power Generation, con el grupo ese, cuando sacó el Purple Rain, eso fue un pelotazo gordísimo. No, pero además es un ídolo de masa. O sea, compararlo con Michael Jackson, pues no es. Sí, pero como no es, creo que sea acertado. No, porque lo que cada pasa, uno tiene su estilo, ¿sabe? Y eso, pero... Sí, a un estilo distinto, pero ¿qué pasa? Que era, este tío era muy buen bailarín, de hecho era bailarín. Sí, sí, sí. Se dedicó al baile. Y era cantante, era compositor, y claro, pues se le comparaba un poco, ¿no? También el rollo. Deciros como curiosidad que él llegó a la música, pues por casualidad. El padre, por lo visto de él, compró un piano y no tenía ni puta idea de tocar el piano. Se divorció de la madre. Cuando se divorció, Prince se quedó a vivir con la madre. Y el padre se fue de la casa y el piano se quedó allí. Entonces, pues él empezó a coger cancioncitas y, por ejemplo, decía que cogía la banda sonora de la serie de la época, de Batman, de todo eso. Como nosotros con el Casio de la Comunión, ¿no? Ahí está, pues empezó en plan autodidacta, ahí a practicar con el piano que le había dejado el padre. Se le dio bastante, bastante bien. Recordad que por aquel entonces no había YouTube para aprender con los tutoriales. Y al nada el padre dijo, hostia, es que mi niño tiene un arte que no vea, y le regaló una guitarra. Y a partir de ahí, Pedro, las casualidades de la vida, nunca se sabe cómo se empieza. Bueno, y este hombre, pues evidentemente, pues, ya no canta. ya no canta, no. Y dejó de cantar, ¿vale? Y dejó de cantar, ¿vale? Y vamos a escuchar un poquito, ¿vale? Venga. David Bowie, el camaleón. De Chameleon. Este es Starman, que bueno, en los años 70, David Bowie, bueno, aparte de ser un cantante de culto por aquel entonces y eso, hablaba, hacía mucha música referente al espacio, Life on Mars y cosas así. Uh-huh. Hablaba de todo esto. Stardust, ¿no? Había otro que era Stardust. Sí, Stardust, digamos que era su alter ego. Era como Slim Shady. Ah, vale, que tenía el alter ego ahí, vale. En vale. Eminem, pues. Se puso igual de moda. Se puso este de moda antes que. Bueno, decir que aparte de buen artista, sobre todo era un pionero. Es decir, él, lo que él hacía, la gente lo imitaba. De hecho, esa estética, ¿no? Esa estética, el glam y toda esa... Glam rock, cierto aire de punk, pero por encima de todo hay mucha música que hace él que luego han cogido otros artistas. De hecho, una de las canciones se hizo conocida de David Bowie por Nirvana, por ejemplo, que fue The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Sí. Y no la cambian prácticamente. Uh-huh. Y se consiguió una canción grunge. Con lo cual, esa canción que hizo David Bowie en los 70 ya es la primera canción grunge. Atemporal, digamos. Uh-huh. Eso fue. Pues es verdad que fue, digamos, como una inspiración, como un paradigma que se repitió y la gente lo imitaba y lo reimitaba. El perfilarse los ojos, las hombreras, el cardado de pelo, el pintarse los ojos como se los pintaba él, que lo mismo se pintaba un ojo con un rombo, que se pintaba una raya, que se pintaba. Muchas veces no era andrógino. La apariencia andrógina. Era andrógino. Eso es lo que te iba a decir. No, dice, tú estás un tío, una tía, un tíe adelantado, un pionero, como hemos dicho. Y aparte hacía buena música. Sí, bueno, murió dos días después de sacar su último disco. Uh-huh. No, si fuera el penúltimo sería preocupante, pero... Sacó el segundo título póstumo. Y nada, murió en la cama de un cáncer chungo. Ajá. Uh-huh. Ya está, de los pocos que murió de cáncer. Bueno, hay unos cuantos murió que murió. Ya mayorcete, ¿no? Pero murió mayorcete, sí. Este no fue. De hecho, murió hace 3-4 años, tampoco hace mucho. Tampoco hace mucho, bueno. Pues vamos a escuchar un poquito este Starman, Pedro, de David Bowie. Si te perdiste alguno de nuestros programas y tampoco llegaste a tiempo a las redifusiones del fin de semana, ahora llega Onda Terral Podcast. Todos nuestros programas y locuras ahora en formato podcast. Consulta nuestra página web ondaterral.com y entra en nuestra pestaña podcast. Onda Terral Podcast. Escúchanos cuando quieras. Bueno, obviamente estáis escuchando ahora a Mozart. Mozart. Ah, pero Mozart vive, ¿no? ¿O está muerto? Mozart, espérate, voy a mirarlo. Sí, me confirman que murió. Pero hace poco, hace poco. Sí, recientemente poco, en 1781, por ahí. Está conservado. Bueno, pues Mozart, también hemos metido uno... Hombre, hay que meter un poquito de lo anterior, ¿no? Clásico, clásico. Un clásico. Un clásico, bueno. Porque además, vamos a hacer un poco de imaginación. ¿Qué pasaría con Mozart si cantara? ¿Nunca te lo has planteado? Si viniera ahora y viera la música que suena ahora. ¿Qué haría? Porque seguramente sería músico en la actualidad. ¿Pero qué tipo Mozart de música haría? ¿Haría reggaetón? ¿Usaría autotune? No sé, pero yo creo que se daría autobombo, eso sí. O sea, hablaría de él, hablaría de, pues, cómo hace, es verdad, cómo hacen los reggaetoneros, cómo hacen eso de yo soy tal, yo soy cual, no Hola, sé soy qué. Mozart y tengo mi propio jet privado. Y mira, lista. Y mira mis billetes. Y mira, tirando billetes, el Mozart tirando ponte billetes. Ponte perra, mira los anillacos que llevo. Bueno, pues yo pienso que Mozart, si viviera ahora, haría algo como esto. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden der Natur. Bueno, estamos escuchando, pues, a raíz de esto que hemos hecho con Mozart, este Rock Me Amadeus de Falco, que es un temazo. Es un temazo. Falco es alemán. Un tío que rapeaba en alemán, tío. Sí, sí, correcto. Pero además que metía sintetizador, hacía mucho synth-pop también. Ahora en la época del synth-pop también, en aquella época del synth-pop. Sobre todo en los 80 pegó un petardazo este hombre. Y esto es súper cantable, Pedro. A ver. Bueno, y Falco, que también era un personaje muy, muy excéntrico, palmó en un coche también. Sí. Eso fue un primero fue un esto, y después fue un golpetazo y para el cajón también. Bueno, murió pues también muy conocido en los 80, sobre todo por este tema, por Del Comisar también. Recordamos temas como Del Comisar. Que luego te acuerdas del Quintastis y dices, ¿es que hay inspiración del Quintastis? Sí, sí. Y nada, a mí me encantaba Falco, tío. Además, los vídeos eran una paranoia muy gorda. Era una cosa tan excéntrica, tan original que yo lo flipaba. Esa estética de Mozart. Exactamente, de hecho, yo pienso que Mozart, si viviera, hubiera hecho esto. Hubiera hecho este temazo, este Rock Me Amadeus, Pedro. ¿Te acuerdas cuál era el enemigo de Mozart, no? El famoso enemigo Salieri. Salieri. Salieri era el que siempre odiaba a Mozart porque... ¿Has traído una canción de Salieri? No, pero he hecho una proyección de qué haría Salieri si estuviera vivo también ahora. O sea, Salieri, como personaje odiado y enemigo total y envidioso... El gran genio de Mozart. De Mozart. Haría algo como esto. Como esto de ahora. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. O sea que si Salieri estuviera vivo haría esta puta mierda, ¿no? Esta mierda, tío. Y si Michael Jackson lo viera, diría: Esto es una mierda. No, diría, esta es una mierda. Sí, pero con coro, ¿no? Con coro angelicales. A ver, verdad, aparecería, por ejemplo, Michael Jackson y diría esta canción: señores, esta es una mierda. Y diría después: Franco ha muerto. Tío, si levantara la cabeza Michael Jackson y escuchara esta mierda de Como pez en el agua, tío, de Tiny y de J Balvin, tío. Pero bueno, la verdad que he querido meter en el programa de Cantante Muerto, he querido meter a J Balvin. Pero porque deseas que muera. Para ver si... A ver si calabreba. A ver si calabreba. Oye, Balvin, que no te estamos metiendo bulla, pero si acaso tú te quieres... Que también te puedes retirar, ¿vale? No. También te puedes retirar. Puede ser su muerte musical, por ejemplo. Exactamente. Que tú tienes ya tu jet privado, del cual vacilas mucho en tus redes sociales, que tú eres el sueño americano. urbanos hechos reggaetoneros. ¡De aquí ya! Bueno, vamos a escuchar este antitemazo. ¡Antitemazo! Es que no tengo un botón para el antitemazo. ¡Mojonazo gordo, Pedro! Espérate. Sacúdete la arena, arenita, y sonríe que así te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita. Y puedo estar debajo del mar. Pedro, me están dando unas arcadas. Me están dando arcadas escuchando esto, ¿eh? Bueno, y ya pasamos a la parte final, que es el famoso Club de los 27. Y nos vas a hablar del Club de los 27, Pedro. El Club de los 27, pues, es un grupo de personas que se consideran músicos famosos que murieron a la edad concreta de 27 años. Todos murieron a los 27 años. Lo que tiene mucha parafernalia eso, y la gente piensa que, bueno, que hay algo ahí detrás. Una especie de confabulación, ¿no? Exactamente. Yo, para mí, sinceramente, yo personalmente pienso que simplemente una anomalía estadística. Ya está. O sea, en alguna edad tienes que morir. No, a lo mejor yo pienso, digo, bueno, pues se hacen famosos con 17, 18, empiezan a consumir y duran 10. Sí, pero bueno, mueren a los 27. A ti, tú te dedicas al deporte igual que yo. Tú, los 27 te suenan de algo, ¿verdad? Los 27, sí, también. La edad máxima, de máxima plenitud, cuando a partir de ahí empieza ya la decadencia física. Me estás diciendo que estamos en la decadencia ya desde años, Pedro. No. Estamos en la cadencia. En la cadencia. Bueno, pues el Club de 27, uno de los primeros, o el primero que vamos a meter es... El primero que vamos a poner. No va a ser el primero, luego os comentaré algo, pero el primero es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, del cual estamos escuchando este temazo. Voodoo Child. Voodoo Child. Lo ponemos un poquito y después hablamos. Vamos a disfrutarlo. Venga. Que no lo hemos dicho, pero tampoco... Me quería traer una canción, pero claro, era del año 36. Y no veía cómo sonaba. Y no veía cómo sonaba eso. Sonaba que era culo. Robert Johnson. Robert Johnson se considera el abuelo del Club de los 27. Ajá. Que es un músico de blues. De hecho, también se le recuerda por el cruce camino, el Crossroads. De hecho, me iba a traer la canción Crossroads también. Que es donde dicen que se hizo el primer pacto del rock and roll. Fíjate que estamos hablando del año 31 o 32, ¿vale? Mucho antes de que... El primer pacto con el diablo, en un cruce de caminos. Madre mía. Y era un bluesman. Siempre era un bluesman. O sea, pero ¿cómo has dicho? ¿Un pacto con quién? Con el diablo. ¿Con el diablo? Iker Jiménez nos está escuchando en ese momento. Seguramente, hay algo. Hay algo más allá del Club de los 27. Algo más allá, algo que se esconde desde el principio de los tiempos. El demonio está en la música, sobre todo en el rock, Pedro. Siempre se ha dicho. Siempre. ¿Pasamos al siguiente, Pedro? Venga, vamos al siguiente. Vamos a Artemita siguiente. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. They rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Se dice, se rumorea, se cuenta que Bobby McGee esa noche triunfó. Triunfó. ¿En el granero? En el granero con Janis Joplin. Billy Joe en el aserradero. Con la motosierra se corta un huevo. O sea, estamos hablando de country y aquí esto es Janis Joplin. A ver, estamos hablando realmente del movimiento hippie. Uh-huh. Es una canción, hombre, aunque el movimiento hippie no se considera como movimiento tal, como música, uh-huh, pero sí dentro de esa parte, la parte psicodélica, la parte de eso. Suena América profunda. Es country, sí. Es country. Esta canción es muy country, que se llama Me and Bobby McGee. Y el Bobby McGee le hizo pupita allí. Hizo polvo. En el baile del instituto, cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes y bebíamos ponche en vasos pequeños de todos americanos, ¿no? Pues esta es la segunda que vamos a meter del Club de los 27. Otra que palmó, otra que... Venga, recójala, señor juez. Otra que supongo que la Volkswagen, la furgoneta Volkswagen esta. La de los hippies, ¿no? La de Scooby-Doo. Se bueno, reventó por ahí por los cerros. Otro talento musical, Janis Joplin. De aquí un saludo a Kelo, que le gusta mucho el tema de Janis Joplin. Bueno, pues seguimos con el Club de los 27. Vamos por el siguiente, ¿no, Pedro? Vamos a ir matando gente. Venga, siguiente cadáver, por favor. Pedro, ¿qué canción es esta? Que ve ahí un tío con la pandereta, que esto es de Navidad, ¿no? Parece Héroe del Silencio, ¿no? Sí, parece la versión AliExpress de Héroe del Silencio, tío. Pues no. ¿Qué es? ¿Qué estamos escuchando? Estos son los Doors. Pero The Doors es que como que es muy conocido, pero la gente no lo conoce, en verdad. No lo conoce, pero bueno, estamos escuchando el The End, bien, que puede ser el mejor epitafio hecho canción. O sea, claro, es como es hago la final. Canción y... Y palmo. Y palmó, ¿no? Porque además esta gente no duraron mucho tampoco. No, porque este pone el siguiente del Club de 27. De hecho, se empezó a hablar del Club de los 27 cuando murió Jim Morrison, que es el cantante de los Doors. Yo me acuerdo que vi la película, tío, en el cine, y ni la entendí ni me gustó. Nada, lo único que representó fielmente fue cómo se meaba desde lo alto del escenario al público y cosas así. Cositas así, ¿no? Que hacían los... Cositas nazis que... Cositas nazis. Bueno, un grupo también muy legendario, ¿no? Que fue muy insignia de aquellos años, pero que un gran desconocido, tío. Aquí en España es muy desconocido. Hay en América y eso, en Estados Unidos sí lo conocen, lo que pasa es que es lo típico. La hipocresía americana y eso, pues lo denostan mucho. No es tan bueno. Ya vamos llegando casi al final. Estamos llegando al final. Cogemos otro cadáver del montón. Venga, siguiente que pase cadáver, el siguiente. El siguiente cadáver del montón, pero antes un momentito, una cosita, que os cuento. Estás escuchando Onda Terral. Otro de los temas que denotan lo que es el estilo grunge. Grunge, ¿eh? Nirvana, puro. Nirvana pues tiene 3-4 temas que dicen, esto es grunge. Grunge de la mata. De la mata. De la cepa. De la cepa, que diría el chombo. Pues el propio. Y que hablamos, que no hayamos dicho ya de Kurt Cobain, que era el cantante de... Que de le gustaba Libertad. ¡Los mosquitos! Bueno, pelotazo, carrera corta. Corta hasta el 94. O sea, recordáis todos que el Nevermind, que fue el disco insignia, no fue el primero, pero fue el disco más insignia. Portadón que flipas. Sí, sí, sí. De hecho, tiene premios por la portada. No sé si lo recordáis. Si lo tenéis en la cabeza, era ¿un bebé? El bebé desnudo metido en la piscina buceando y un billete de un dólar. En un anzuelo. Anzuelo. Sí. Eso yo me acuerdo perfectamente. Mira que yo no era de mucho de rock, ni era mucho de Nirvana. Me gustaba pues el tema que se escuchaba siempre, ¿no? El típico. Pero no era yo muy de Nirvana. Pero la portada nunca la olvidaré. Esa portada se ha llevado muchos premios. Y de hecho, pues como hemos dicho alguna vez, el Sgt. Pepper de los Beatles, la portada de los Sgt. Pepper se considera una obra de arte por sí. Y esta portada le pasa lo mismo. Bueno. Pues bueno. Este murió en el 94 de todo. ¿De qué murió? De todo. Ese fue una morición. Las drogas. Es que no me acuerdo si fue drogado o fue se pegó un tiro al final. No me acuerdo, yo creo que tiro no se pegó, ¿no? Entonces fue con sobredosis. Pero vamos, que si no se llega a morir, se pega el tiro solo, ya. Sería con la muñeca, ¿no? La Barbie. No, decía... La barbitúrica. Decían que tenía una depresión mortífera, sí, tío. Sí, sí. Bueno, de hecho, hay una anécdota que no se lo conté. ¡Anécdota! Que cuando murió, el disco que estaba escuchando, que tenía puesto en la pletina de tocadisco, el de REM. ¿El de REM? El de REM. Si no recuerdo mal, creo que era el Automatic for the People, puede ser. El de Everybody Hearts. Madre. Me lo creo, pues pégale, Everybody. Y te mueres, ya está. Una automorición. Bueno, Nirvana, otro grupito que no fue rápido, carrera corta. Vive deprisa. Bueno, Agus, si te hablo de Richie James Edwards... ¿Ese quién es? Ni ¿Ese idea, dónde ¿no? trabaja? ¿Trabaja ¿dónde? ¿En el Mercadona? No te suena de nada, ¿verdad? Nada. Si te hablo de Manic Street Pictures... Sí, eso sí. Algo te suena. Sí, eso sí, sí. Y si te hablo de la canción If You Tolerate This, Your Children Be The Next... Pues te diría que es un temazo. Esto sí que es un temazo. Es un pedazo de tema. Bueno, pues el cantante y compositor de los Manic Street Pictures, que hizo este pedazo de obra de arte... que muy pocos conocen, que a todo el mundo le suena cuando lo escucháis. O sea, esta es la típica que está buscándote el Shazam corriendo para ponerla en el history. Para ponerla en el history, porque esta canción es preciosa. Vamos y este es otro que murió con 27 años. Ya está, no hay que decir más que él. Y escucha la canción, que es lo más bonito que puede. Prepara, momento, Shazam. Shazam, el mejor homenaje se le puede hacer a este hombre que murió es escuchar su tema. Esa tarde lluviosa, esa historia de Instagram mirando a través del cristal, triste, esa con gota, esta canción de fondo. Esas gotitas que caen por el cristal. No, hace tiempo que no hago la sección, ¿eh? Sí, tienes que hacerla. Tengo que hacerla ya de te nuevo. Estás dejando de ir con la edad, ¿eh? Me estoy dejando de ir un poquito, me estoy acomodando. Acomodado, pues lo hemos hecho funcionario aquí, está cobrando su nómina. Ya sabéis, mandadme propuestas de para la sección de Instagram. Claro, es decir, para esta situación, lo suyo es poner esta canción. Ponedme situaciones y yo lo digo. Y lo retomamos ahí. Venga, ahí, sin miedo. Sin miedo ninguno. Bueno, pues vamos con la última, Pedro. Venga, vamos con la última de la noche. Vamos con el último palmatorio. Imagínate que, por ejemplo, yo te digo, no sé, yo te voy a decir una palabra y lo primero que se te venga a la cabeza tú lo dices, ¿vale? Vale. Amy Winehouse. No. No, no. Rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Estoy viendo dragones. Es que tú no lo ves. Estamos intentando coincidir el jingle de no con el no, no, no, no. Bueno, Amy Winehouse. Amy Winehouse, la última, la más reciente fallecida del Club de los 27 y la típica que, bueno, si no hubiera muerto hoy, hubiera muerto mañana. Sí, hubiera muerto. Está... Mira, no me voy a morir hoy porque no me viene. No, el lunes me muero. Me viene malamente hoy. Es que salgo este fin de semana, te diría ya. Ahí mismo, mira, ahí es mismo que, voy a caer. Es que he quedado, yo me muero ya el lunes, ¿vale? Que sin problema ninguno. Bueno, le preguntaron pues la canción que... Que si se quería rehabilitar, ya dijo que no, no, y no, no se quería rehabilitar, y así le fue. De hecho, la canción se llama Rehab. Rehab, rehabilitarse, ¿no? Rehabilitación. Y con esto, ¿qué más muestra para las drogas y la morición que el rehab este que dijera ya que no? Un talento, bueno. Un talento que se fue al carete, pues bueno, estará en el otro, en el patio de las Malvas, estará allí alegrando el tema. ¿Cómo le gustaba aquí a la mandanga a la amiga, eh? Todo, y el alcohol, y no lavarse, y la todo. Droga, y el tacataca, el tumba-tumba, le gustaba esta, le metía a todo. Bueno, pues Amy Winehouse, otro talentazo que se fue por las drogas, por la mala vida, y quedará como la típica leyenda, ¿no? Murió joven, a los 27. Dejando un bonito cadáver. Bueno, dejando un cadáver. Vamos a dejarlo que dejó un cadáver. Dejó un cuerpo ahí. Yo creo que si hay un destruido. Un si llega un tío que sea de esto de la necrofilia, te abre el ataúd y lo cierra otra vez. hace más o menos esto. Y cierra otra vez el ataúd. Dice, mira, que no, la siguiente, el otro ataúd. Voy a abrir el ataúd al lado. La reina Isabel, venga. Por allá. Bueno, pues terminando ya con este, con esta club de los 27. Nos vamos cantando bajito, ¿no? Nos vamos cantando bajito. Vámonos pa' acá. No, no, no. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Pedro, cógete la pala esa que está ahí, que hay que recoger todos estos cadáveres. Hay que recoger los cadáveres y meterle una fosa común. Vamos a la furgona, La fosa común, ya del tirón. Esto se ha llenado de cadáveres hoy, pero vamos a intentar. Hemos tocado un tema muy negro, muy chungo. Hemos intentado dar, como siempre, la visión. Lo próximo intentaremos que sean de vida, ¿no? De vida, de algo más alegre. Algo de nacimiento, de algo positivo. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo un puntito y seguido a este programa de hoy, que ha tratado, pues eso, de gente que se nos fue, talentos grandes, que pudieron llegar mucho más lejos y nos pudieron dar mucho más éxito. Y no pudo ser porque se pegaron una vida muy gorda, Pedro. Y nos vamos a ir despidiendo de la gente. Recordaros que siempre, siempre tenéis las pestañitas de podcast, porque si os ha gustado el programa y queréis escucharlo otra vez, o queréis decirle a alguien, mira que este programa está guay, a las podcasts, las pestañitas de podcast, que además, como hemos dicho ya, nos escuchan más en podcast que en directo. Y más hoy que juega el Madrid. Por supuesto. Y la pregunta es, ¿habrá marcado el Madrid ya algún gol? No sé, a mí no nos ha llegado nada aquí. Vamos a espiritismo, nos vamos a conectar con Amy Winehouse y le vamos a preguntar a ver si nos dice cómo va el Madrid. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programita. Pedro, ¿tú le quieres decir algo a esta gente? Que nos ponemos la máquina en marcha otra vez. Nada, vamos pensando ya para la próxima semana y bueno, un saludito a la gente. Feliz Semana Santa, ya sabéis. Que paséis muy bien, que no abuséis del alcohol, de la droga y esas cosas. Sabéis lo que pasa, fijaros todo el ejemplo que hemos puesto hoy. Hemos puesto unos cuantos ejemplos de gente que acabó mal. O sea, que no consumí droga, si las consumí pues, un poquito menos, ¿no, Pedro? Dosis más pequeñitas. Con discreción. Con tranquilidad. Con tranquilidad. En vasitos chicos. Bueno, vamos a ir despidiendo, ¿eh? Pero ya sabéis que os esperamos la semana que viene a la misma hora, en el mismo sitio, en ondaterral.com. Y ya sabéis que no nos podemos ir mientras que Pedro baila de fondo. Souvenir. No nos podemos ir sin decir nuestra famosa frase. Ya sabéis que la vida es una canción y tienes dos opciones: bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabéis que sus queremos la cara. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Besitos! DJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession.